Todavía hoy, 40 años después, se utiliza en muchísimas aulas de comunicación social trabajar con dos tapas, emblemáticas, históricas, singulares, absolutamente únicas. Las dos tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el periodismo nacional. Es titular, solamente con cinco letras, algo que sintetice 30 años en aquel momento de vida política, social y económica de la Argentina. Pero además, es representar en una sola palabra lo que sentían millones de seres humanos. El diario Noticias, aquel 2 de julio de 1974, reflejando lo que vivía la Argentina desde hacía menos de 24 horas, solamente decía dolor. Y no hacía falta agregar nada más. Crónica, quizás en las antípodas, en función de cómo estaba armado su mensaje, cómo estaba seleccionada su redacción, optó por lo mismo, solamente cinco letras y una sola palabra. Murió. Y no había que decir nada más. No había que decir quién, no había que agregar nada. Se trataba de reflejar de esa manera, periodísticamente exacta, tan sintética como profunda, la muerte de Juan Domingo Perón. Noticias agregó algo que se terminó transformando en histórico casi un cuarto de siglo después, cuando el director de aquel emblemático matutino porteño, Miguel Bonasso, develó el misterio. A aquello de dolor le seguían ocho líneas. ¿Y quién había sido el autor? El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13 y 15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Durante mucho tiempo, a muchos hombres de prensa quedó rondando aquello de en la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. ¿Quién había escrito eso? ¿Quién había resumido en dos líneas tanto, tanto? Y Bonasso, casi 25 años después de aquello, contó que esas ocho líneas tenían como autor nada más y nada menos que a Rodolfo Walsh. A Rodolfo Walsh. El resto de los diarios de aquel día eran formales, bastante fríos. Imagínate la prensa, imagínate la Nación, imagínate la Razón. Clarín jugó con inmenso dolor popular por la muerte de Perón y salvó la formalidad. La Nación, Juan Domingo Perón dejó de existir ayer y asumió la vicepresidenta. Entre formales y fríos, todos estaban muy lejos de aquellos dos diarios que solo con cinco letras habían resumido la muerte de Perón. Cinco horas, ocho minutos ya han pasado del nuevo día de este primero de julio de 2014, en el que nos separan 40 años de aquel día tan, pero tan, tan, tan particular. Si vos sos un tipo de, qué sé yo, 40 y mucho, 50 y poco, y de ahí en adelante, la veteranía puede seguir corriendo y por supuesto vos vas a acumular un montón de sensaciones de esa jornada, a dónde te enganchó, qué estabas haciendo, quién eras. Porque a partir de ese momento hay un quiebre, un momento de quiebre de la historia argentina que es absolutamente muy fuerte. Era un país huérfano a partir de ese momento de un líder político al que se lo había esperado casi 18 años. Y había llegado, como decía Bonazo también, del propio Cámpora y de Perón, para ser el presidente que no fue. El libro que le dedica a Bonazo a Héctor J. Cámpora, él después, cuando lo presentó, cuando lo analizó, dijo, sin darme cuenta, hice también un libro que le corresponde a Perón. Él también fue el presidente que no pudo ser. En el caso de Perón, un año y monedas, en el caso de Cámpora, muchísimo menos. Pero ese tiempo, el que vino después, estuvo signado por la orfandad. Y de ahí en adelante, los herederos apurados, parafraseando otra vez a ese muy buen libro de Bonazo, ¿no? La aparición en escena de López Rega como antesala del golpe y después todo lo que ya conoces. Pero lo cierto es que en el día de hoy pocos son los diarios, pocos son los que traen en tapa un aniversario tan particular, porque se trata, sin dudas, del líder que comienza a marcar políticamente a fuego a la Argentina desde principios de la década del 40 hasta nuestros días, y además es un aniversario redondo, lo que implica que periodísticamente está al servicio de los recuerdos, ¿no? Los que terminan en cero, los que terminan en cinco, son los que están a punto cardinales. Sin embargo, la mayoría trabajó el domingo esta historia, y hoy son pocas las tapas que hablan de los 40 años que nos separan de la muerte de Perón. 4.9 la temperatura para Capital y alrededores, con frío y mucha humedad, 98%. La visibilidad óptima hoy, sin neblina en los accesos a Capital, y viento calmo. La temperatura máxima prevista para el día de la fecha, 15 grados. Más o menos vamos a estar en esta mínima y en esta máxima miércoles, jueves y viernes sin necesidad de paraguas en el ámbito metropolitano. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Sin dudas, la jugada del gobierno de depositar en el Banco de Nueva York los fondos que ya había comprometido para los bonistas 2005-2010, yo te diría que destruyó la agenda periodística de la prensa hegemónica. Buitres no aparece, porque si hay que darle cabida, hay que hablar de la aclamación que ayer tuvo la moción argentina, tratamiento que tendrá lugar el próximo jueves en el seno de la Organización de Estados Americanos. Una jornada histórica se vivió ayer, pero ¿cómo decirlo? El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos respaldó por aclamación una reunión de cancilleres el jueves para evaluar las consecuencias que va a traer la decisión del juez Griesa. Y Griesa estira los tiempos. Griesa nombra mediador, Griesa pone plazos que están mucho más lejos de los que algunas tapas habían presagiado. Griesa se enfrenta ahora a el pedido de los bonistas europeos, que le dicen, muchachos, ¿qué vas a hacer con más de 230 millones de euros que nos corresponden a nosotros y que no están en el marco de la legislación de Nueva York, sino que fueron emitidos en función de la renegociación que se hizo sobre la base de la ley de Londres? ¿Qué vas a hacer? Está la pelota en campo de Griesa, y eso implica que muchos medios hegemónicos hayan cambiado su agenda. Por supuesto, el hijo les es absolutamente funcional, y como lo dijimos ayer, la decisión de tirar sobre la mesa a las 11:30, 12 de la noche, del mismo día en el que Griesa no embargó, y por lo menos no suena casual. Alguien llamó por teléfono y le dijo: apurá los tiempos. Había que oscurecer esa jornada que, si bien no tenía sabor a triunfo para el gobierno, estaba muy lejos de tener olor a derrota. Y hoy el que aparece en tapa ocupando el lugar que tendría que ocupar Griesa es el caso Vudú. Lo cierto es que el tema bonistas espera. Se viene una negociación que comienza el próximo lunes y que no cabe ninguna duda estará condicionada por lo que pase el jueves en la Organización de Estados Americanos. Argentina lentamente va consiguiendo un mayor apoyo político internacional y Griesa queda cada vez más aislado. Uno no puede negar que el tipo, por supuesto, tiene el respaldo del poder en serio, pero hasta el poder en serio está dudando qué ficha mueve en un tablero que se le ha complicado inesperadamente demasiado. 5:15, si estás comenzando a armar tu día, la máxima prevista para hoy será de 15 grados, sin paraguas en Capital Federal y alrededores, viviendo lo que marca el almanaque, viviendo el comienzo del invierno. Víctor Heredia, Ojos de Cielo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sol. cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Un testigo aseguró que Domingo Felipe Cavallo tomó la decisión final sobre la forma en que se instrumentó el megacanje. ¿Quién es? El economista Daniel Briones Rouco. Parece que todo se encamina a que Cavallo sea por encima de la nueva petición que hicieron los fiscales. Todo se encamina a que solo Cavallo quede en el banquillo de los acusados para responder por megacanje. Aunque, ¿te acordás? Había otros siete, entre ellos Stutzenegger, David Mulford, Tomás Liendo, que también fueron parte de esta historia. Pero ayer apareció el primer dedo acusador. Un testigo aseguró que Cavallo tomó la decisión final de ese terrible momento de la historia política argentina, donde a 14, 15 días de que todo estalle por el aire, un tipo nos endilgó 50 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares más en la deuda externa, en el marco de un asiento contable que debe haber dejado en los bolsillos de muchos demasiadas comisiones. Vamos con la tapa ahora de Tiempo Argentino, que a seis columnas dice: una delegación se va a reunir en Nueva York con el mediador de Griesa y los representantes de los holdouts. La negociación formal con los buitres comenzará el lunes, dice el título más importante en primera plana de Tiempo. Será el primer encuentro después del pago a los bonistas que reestructuraron sus deudas. El Ministerio de Economía reiteró su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales, condiciones que contemplen los intereses del 100% de los acreedores. Por otra parte, la OEA aprobó por aclamación una cumbre de cancilleres a la que también asistirá Kicillof. En esto de darte una mano con la lectura comparada, porque vos no podés tener los 9 matutinos porteños en tu mesa para poder establecer paralelos o para ver por dónde andan algunos y qué caminos desisten otros. Así como te decía que el tema buitres y Griesa un poco les queda incómodo a esta altura del partido y esperarán a ver qué pasa el lunes y vamos a ver qué dicen el viernes después de la reunión de la OEA y que Vudú reemplaza ese espacio en blanco en función de la decisión absolutamente funcional del juez Lijo a ellos mismos y a los poderes que estos diarios representan, la palabra default cada vez está más lejos de las tapas que solía visitar. Queda en soledad por ahí el cronista y algún otro que todavía sigue jugando con una palabrita que no tiene ningún tipo de relación con lo que está sucediendo. Default es no pagar. Y Argentina pagó. Sucederá otra cosa, embargo, lo que sea, pero no default. Y entonces, esa palabra que tanto estuvo coqueteando con las tapas de la prensa, de Clarín, de La Nación, ha quedado en manos de muy pocos. Porque realmente, ni siquiera aquello de default técnico a esta altura del partido le sienta bien, que era un eufemismo para no decir nada. Absolutamente nada. Después lo vamos a ver, pero mirá qué sintomático. Clarín, en el día de hoy, trae tres líneas sobre el tema fondos buitre. Si vos, mirá, si vos la hubieras perdido, el título es Presión de los buitres, chiquitito, ángulo inferior derecho, el gobierno anunció que el lunes viaja una comitiva. Nada más. No es casual que haya desaparecido del centro de la escena, y era la pucha, el tema que iba a terminar prácticamente con la vida de los argentinos hace una semana. Hoy son tres líneas perdidas casi en el ángulo inferior derecho de la tapa y nada más. Y casi ocupando, qué sé yo, el triple de ese espacio, aunque realmente sin grandilocuencia, el diario dice: caso Vudú, investigan un ataque a la casa de los Chicones. ¿Sí? Dándole una distinta vara a esta supuesta amenaza que está rondando la casa de Nicolás Chicone, comparada con la poca bola que le dio en tapa, yo te diría la inexistencia en tapa de todos los ataques que ha sufrido el fiscal del fiscal de la causa Campagnoli, perdón. Es increíble, ¿no? Como esto de la lectura comparada nos va mostrando mundos distintos de gente que construye realidades paralelas cada 24 horas, y es cierto. ¿Cuántos ciudadanos argentinos tienen la posibilidad de la lectura comparada? Más allá de nosotros que trabajamos con esa lectura comparada en forma cotidiana. Ahora, si vos te regís, si tu vida está enmarcada en la tapa de estos diarios, estás en un gran problema. Bueno, completamos tiempo argentino, empieza otro mundial y lo ves a Messi en el reconocimiento del terreno donde hoy se va a presentar la Argentina a la 1:00 p.m. enfrentando a los suizos. Empieza otro mundial, lo anunció Messi a través de las redes sociales horas antes del partido de hoy frente a Suiza desde las 13. Finalmente, la Messi será el reemplazante de Agüero. El carácter ahora es fundamental, dijo Sabella. Alemania y Francia se van a enfrentar en cuartos de final después de las dos victorias del día de ayer. Francia ganándole a la debilidad de Nigeria en los momentos claves, y Alemania con lo justo, sufriendo y mucho después de un primer tiempo histórico de la selección de Argelia. Desde hoy Riquelme es jugador libre, aunque no descartan que siga en Boca, dice a pie de tapa Tiempo Argentino, adelantándote material del suplemento El Gráfico. ¿Qué más? Scioli ya firmó el decreto que crea la policía comunal. Dato también fundamental que tiene que ver con la descentralización de la bonaerense. El boleto mínimo aumenta a 3 pesos con la tarjeta SUBE. Nueva tarifa de colectivos en la tapa de Tiempo esta mañana. Y finalmente, una de política exterior muy importante. Asesinaron a los 3 jóvenes israelíes que habían secuestrado, y el repudio ya es mundial. Hamas es el responsable y pagará, advirtió Netanyahu en el día de ayer. Suplemento especial, Perón inmortal, uno de los pocos matutinos que trae hoy los 40 años que nos separan de la muerte de Juan Domingo Perón en su tapa. El resto, y nobleza obliga, muchos lo trabajaron el domingo y hoy prácticamente lo olvidan. ¿Qué dice el diario deportivo Olé? O país está con vosé. Somos muchos bancando desde acá y también copando San Pablo, agrega el diario, mientras los ves a Messi haciendo jueguito en el reconocimiento del campo del día de ayer. La selección arranca a las 13, otro mundial frente a Suiza y por octavos. Acompañamos a Messi que viene on fire, porque te equivocás y te volvés. Vamos, que se puede, dice Olé. Probó a Maxi, pero va con la Bessi. Habla del equipo argentino y de aquella confusión que se dio cuando los periodistas que están allí en Brasil observaban los movimientos de la Argentina en el reconocimiento de campo, haciendo algo de fútbol, y livianito, claro, pero viéndolo a Maxi. Y yo creo que eso por ahí tiene que ver con la variante que imagina Sabella para el segundo tiempo con el equipo argentino en ventaja, ¿no? Es solidificar el mediocampo, ¿eh? Como lo habíamos dicho muchas veces, algo que uno lo observaba en muchos partidos, los pedidos de Mascherano, de Gago, para que entre alguno a reforzar la mitad de la cancha, Biglio o Maxi, en los momentos donde Argentina tenía que cuidar el resultado y defenderse con la pelota. y sabe ganar sufriendo. Alemania 2, Argelia 1, pasó en suplementario. En cuartos enfrenta a Francia, que despachó 2-0 a Nigeria. Y cierra Olé con un dato que tiene que ver con el fútbol local. Limpiaron a Trezeguet, polémica decisión de River, licencia para que no se presente y después, bueno, rescisión del contrato. 5:30 en toda la República Argentina. Si estás comenzando a armar tu día, la temperatura no llega a los 5 grados 4.9, la visibilidad es óptima, la humedad es del 98%, el viento es calmo y la máxima de hoy será de 15 grados. Prácticamente las mismas condiciones meteorológicas para miércoles, jueves y viernes, según el pronóstico extendido. El bandoneón de Leopoldo Federico y una versión muy personal de Capricho Otoñal. Cinco horas 33 minutos, escuchabas esta enorme caricia que partía del bandoneón de Leopoldo Federico y en soledad haciendo una versión espectacular de Capricho otoñal. Calecitas. Calecita de Plaza Almagro. Llegó a la plaza en 1979, propiedad de Antonio Vila. Decorada con los personajes de Disney, cuenta con tres filas de caballos que suben y bajan. Los caballos de madera fueron fabricados por Secualino Hermanos, la primera fábrica de calecitas del país. Cuentan que una famosa productora televisiva le ofreció a Antonio mucha plata por cerrarla para una filmación. Él se negó argumentando que los chicos se quedarían sin calecita. Ubicada en Almagro, gira todos los días de 10:30 a 12 y de 16 a 20. Gira siempre, menos cuando llueve. Las calecitas y sus vueltas en 7:50. Tapa de Clarín del día de hoy. Ya hicimos algunos comentarios, ¿no? El hecho de ningunear el tema fondos buitre porque parece que la cosa políticamente no les resulta y lo traen muy chiquitito y tampoco demasiado con el tema vudú, ¿eh? Chiquitito, sin demasiada grandilocuencia. Algo está pasando. Misión mundial, Argentina por un lugar en cuartos ante Suiza. Se enfrenta a las 13 en San Pablo. En la última práctica, Sabela puso a Maxi Rodríguez de titular. Entre él o Lavezzi estará el reemplazante de Agüero. Chocarán Alemania y Francia tras sus victorias en cuartos. Y agrega que en la agenda de hoy aparece Bélgica-Estados Unidos en segundo turno. Aumenta otra vez el colectivo y suma 100% en 6 meses. Yo te diría que es el dato más importante de primera plana de Clarín del día de hoy. A pie de etapa mueren 5 bebés por un virus en el Gran Buenos Aires y hay alerta. Son cuadros respiratorios con síntomas gastrointestinales. Chiquitito, todas las muertes en el hospital de Malvinas Argentinas. Mirá cómo esconden a uno de sus aliados, cómo lo esconden a Cariglino y compañía. Mueren 5 bebés por un virus en el Gran Buenos Aires, es el dato que te comes como un cachetazo. Chiquitito, todas las muertes en el hospital de Malvinas Argentinas. En esto nunca hay casualidades. Haya muertos a los 3 jóvenes israelíes. Y en policiales lo halló con su amante y le dio 6 puñaladas. La víctima es jefe de cirugía en una clínica de Olivos. Está grave. Y finalmente, espectáculos, la chica oscura del pop. Lara del Rey había anunciado su retiro hace 1 año y medio. Ahora está primera en 12 países con su último disco. La prensa tira a 4 columnas, misión a Nueva York. Una delegación argentina se va a reunir el próximo 7 de julio con los holdouts y el mediador designado. Cobraron los bonistas de Argentina. La OEA tratará el diferendo pasado mañana. La selección juega hoy contra Suiza a la hora 13. Los K respaldan a Vudú, sonriente en Panamá. El hijo hará peritar sus bienes. Procuran su juicio político. ¿Por qué hará peritar sus bienes? Porque ahora el hijo tiene que comprobar su hipótesis. Es muy extraño explicarlo de esta manera y uno quiere separarse inclusive hasta el hecho de vudú inocente, vudú culpable. Porque tenemos que centrarnos en la desprolijidad del hijo para armar un expediente a su manera. Si vos decís que el vicepresidente de la nación puso la guita para salvar a Chicone, ¿cómo después tenés que peritar sus bienes? Lo tenés que hacer antes. Vos tenés que saber antes si el tipo pudo poner la guita y de dónde la sacó. Estamos hablando de 40 palos verdes. Es parte de lo que te ocultan los medios hegemónicos. Vos no podés armar un expediente de tamaño peso político para tirarlo sobre la mesa, pero como una piña al procesamiento, y ahora decir, voy a peritar sus bienes y voy a intentar corroborar mi hipótesis, que es en definitiva lo que va a hacer. Francia y Alemania el viernes en cuartos, 5 puñaladas, hablando de esta pareja, de un cirujano que lo hirió de 5 puñaladas por la espalda. Finalmente, otras tapas lo que te van contando es que el hombre fue atendido por sus propios compañeros, porque fue trasladado a la clínica donde él trabajaba. Esta pareja lo encontró con un amante, hubo un llamado anónimo advirtiéndole, y la locura de las 5 puñaladas. A pie de etapa, suspendieron el jury a Campagnoli, nombraron nuevo jurado, pero no asumió. Cuando dicen suspendieron el jury a Campagnoli, parece una situación, a ver, casi administrativa. ¿Qué habrá pasado? Sería más interesante que la prensa diga, hubo que sacar de escena a una fiscal por estrés, porque la tipa estaba harta de recibir amenazas de muerte de la gente de Campagnoli, mientras otro fiscal sigue recibiendo amenazas, primero telefónicas y ahora con la pintada de su casa en Rosario, también recibiendo amenazas de muerte, pero resistiendo. El tipo no se mueve de la escena. Sería interesante, porque suspendieron el jury a Campagnoli, no sé, parece que se cortó la luz en tribunales o cosa por el estilo. Cuando pasan situaciones muy complejas de apriete y amenazas de muerte a quienes pretenden juzgar a Campagnoli. Mataron a los 3 israelíes raptados y aumenta hoy el boleto de colectivo. En las orejitas de tapa, protocolo, el Papa recibió a los reyes de España, quienes le reiteraron la invitación a Madrid para el año que viene. Posición, Bachelet visitó a Obama, quien destacó a Chile como ejemplo de democracia para la región. Es interesante, esto lo hemos vivido en los últimos 11 años todo el tiempo. Cada vez que es necesario ensalzar a dos países en cuestión de intentar armar una especie de podio y ponernos abajo o lo más abajo posible, siempre se echaba mano, ¿te acordás? Al Brasil de Lula, ya no tanto al Brasil de Dilma, y al Chile de Bachelet, que ahora que volvió, vuelve a ser objeto de todas estas historias, ¿no? Cada vez que hace falta hablar mal de Argentina a través de hablar bien de un vecino, Chile y Brasil están siempre, siempre, siempre en la mira. Bueno, hoy nos separan 40 años de la muerte de un hombre que podríamos decir tiene como fecha de nacimiento político el 17 de octubre de 1945. Y en el marco de recordar no solamente los 40 años que nos separan de su muerte, sino esencialmente su vida, vamos a empezar por ahí. Vamos a echar mano a un viejo Funes el Memorioso y nos vamos a ir hasta octubre de 1945. las 5 y 45, después del Flaco Spinetta y los Socios del Desierto, después de Cheques, te invitamos a subirte a la máquina del tiempo. Nos vamos hasta octubre de 1945. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, dos días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. Película La República Perdida, la versión radical. Del 17 de octubre. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina. Antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. ¿Cuál fue el verdadero rol de Evita? El 17 de octubre de 1945. No, en esos momentos no tenía ningún conocimiento gremial. Cipriano Reyes. Ni contacto alguno con los trabajadores ni con el pueblo. Mucho menos con nuestro comité de huelga. Pero Evita tampoco puede decirse que en ese tiempo tenía una militancia. Norberto Galasso. Ya prácticamente en el 17 de octubre Evita no participa para nada, ¿no? Tampoco se puede caer en la idealización. Pero que ahí juega un papel, sí. El padre Benítez, confesor de Evita. Me consta que Eva Perón no tuvo parte alguna en la gesta del 17 de octubre. El caso de Evita, que está documentado, Cipriano Reyes aclara de que no tenía ninguna influencia en ese momento Evita. No era la Evita famosa, era la Evita que estaba con Perón. Oscar Troncoso. El 16 de octubre a la noche se fue en un auto manejado por Juan Duarte, se fueron a San Nicolás, a la casa de Román Subiza, que era un radical amigo de Perón y que tenía influencia en esa zona, en San Nicolás, y conocía muchísimo toda la parte que ella necesitaba, que era de documentación. Mm. Es decir, que el día 17 de octubre ella estuvo con Román Subiza, que después fue un funcionario importante con Perón, Román Subiza le estuvo facilitando y conectándola con el jefe de para el asunto del casamiento y todo eso, documentación. Sí, sí. Porque ella tenía toda la documentación muy entreverada, y entonces para que se la ordenara, porque se iba a casar a la semana siguiente con Perón. Entonces estaba ocupada en eso, que le interesaba muchísimo. Y vuelve a la noche con el hermano y el auto, y pasan por el hospital militar, y ella quiere entrar y no la dejan pasar. Entonces habla con Perón, que le dice que vaya a la casa de él. Y al día siguiente, hay fotos, están en la quinta de Román Subiza en San Nicolás, los dos. Es decir, ella, contra todo lo que dicen dirigentes sindicales que participó y otros políticos también de posteriores, no todos posteriores, y diría que intervino en forma activa sublevando, bueno, no podía hacerlo eso porque no tenía influencia todavía. Uh-huh. Eso es muy claro y lo aclara muy bien Cipriano Reyes, ¿no? en ese sentido, y que realmente produce a la noche el 17 de octubre es la llegada de la gente que trae Cipriano Reyes desde Berisso, Ensenada y La Plata, ¿no? Ahí llena la plaza. En aquellos míticos reportajes del exilio español, Perón habló del supuesto protagonismo de Evita en el 17 de octubre. En realidad, el objetivo del viejo general con aquellas palabras fue ocultar el trabajo de Cipriano Reyes. Bueno, ella era el número uno de los predicadores. Ella se movía, nada, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en él. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, que siguió adelante. Los dos, diremos así, los sobresalientes, ellos fueron Mercante y eso. Claro, contaban con toda la gente que teníamos nosotros entrado en previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza. Y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada. En la patria liberada y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada. Las masas emocionadas al grito de ese fervor han jurado con honor morir en esta patria. El payador canta en su casa, señora. Canta en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora, mi pobre musa cantora, él no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. A 40 años de la muerte de Juan Domingo Perón, fragmentos de aquel fúnebre memorioso que tenía que ver con el 17 de octubre de 1945. Tiempo de noticias en AM 750 a 6 minutos de las 6 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 54 minutos. Humedad 100%, temperatura 3 grados, 9 décimas. La presidenta encabezará un acto por los 40 años de la muerte de Perón. Según informaron voceros oficiales, tendrá lugar a las 11 en el Salón Mujeres de Casa de Gobierno. Contará con la presencia de invitados ligados a la historia del peronismo y a la vida personal y política del general Perón. Desde hoy aumenta el boleto de colectivo. El mismo irá de 3 a 4,70 de acuerdo a la distancia. Si no se utiliza la tarjeta SUBE, costará 6 pesos. El boleto escolar y estudiantil se mantiene en los valores actuales. España asesorará a la Argentina en la capacitación de maquinistas de trenes. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, firmaron en Madrid el acuerdo para llevar adelante la iniciativa. Randazzo dijo que les permitirá llevar adelante una importante capacitación de recursos humanos, que se suma a las 10 simuladores de última generación que adquirieron para mejorar el entrenamiento de los conductores. Brasil 2014. Argentina y Suiza se enfrentarán en los octavos de final. El partido será a partir de las 13. El conjunto de Sabella no contará con la presencia del Kun Agüero y de esta manera Ezequiel Lavezzi sería titular. En tanto, y a partir de las 17, Bélgica se enfrentará a Estados Unidos. Humedad 100%, temperatura 3 grados, 9 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Cinco horas, 57 minutos en toda la República Argentina. Si estás comenzando a armar tu día, la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires no llega a 5 grados, 4.9, visibilidad óptima, humedad muy alta, 98%, viento calmo. La máxima prevista para hoy, 15 grados. La máxima para mañana, 16. Marca que se va a repetir el jueves y el viernes, 14 de máxima. Las mínimas van a andar entre 5, 6 y 7 grados. Vamos con la tapa de Crónica, que le da un 80% de primera plana a una foto de un Messi sonriente y un Sabella, no sé si preocupado, pero sí con gesto mucho más serio, más adusto. Argentina-Suiza desde la 1 de la tarde, Messi es tan determinante como Maradona, declaraciones del técnico argentino. En la previa del partido, Sabella le tiró flores a Leo. Hoy la selección se juega la clasificación de cuartos de final en San Pablo. Habrá menos argentinos que en las ciudades anteriores. Hay un gran operativo de seguridad. Francia versus Alemania. Los galos pasaron con autoridad 2-0 a Nigeria. Alemania recién en el alargue pudo ganarle a Argelia. El tema no es cuándo, el tema es cómo, como para tener el análisis más completo, más cierto del juego alemán. El problema no es cuándo, el problema no es en el alargue, el problema es cómo, con lo justo, a un equipo argelino que le perdió el respeto en el primer tiempo y que hizo un partidazo histórico lo de Argelia. Cipolitakis indignada, apareció video hot de peluche, dice Crónica en tapa. Cayó pedófilo denunciado por el FBI. ¿A dónde? En 3 de febrero. En su casa de Olivos, médico apuñalado por su pareja al ser sorprendido con su amante. Giulia Campagnoli, el tribunal repudia amenazas a fiscal y presiones a un jurado. Mirá qué diferencia el título de Crónica con relación al título de la prensa. Suspenden juicio Giulia Campagnoli. Es muy diferente ese título tan formal que parece que la cosa se enfrió por una cuestión administrativa, que este que señala tribunal repudia amenazas a fiscal y presiones a jurado. Hay una diferencia notable. En la estación Munro, dice el título de Crónica, Zulma Lovato violada por dos hombres. Y a pie de tapa aparece a 40 años de la muerte de Perón, suplemento que hoy trae Crónica. Crónica es una de esas pocas tapas en las que los 40 años que nos separan de la muerte de Perón está en primera plana. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Me ofrecieron una chica para festejar. Fracasado. Pecho frío. Amargo. Muerto. Cualquiera. Qué mufa. En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Amigos son los amigos. www.facebook.com/AM750. 750, a la conquista del ciberespacio. AM750. Más aire. Página 12 es el único diario que esta mañana trae como dato importante de tapa el tema Argentina en la Organización de Estados Americanos. Por aclamación, dice página en tapa, la OEA aprobó tratar el caso de Argentina y los buitres. ¿Por qué el resto calla? No lo trae Clarín, no lo trae El Cronista, no lo trae ninguno de los que en los últimos días ha jugado tanto con esta historia, casi rezando que Grieza embargue. La Nación, ya te digo, La Nación. Tampoco trae en tapa el tema OEA. Aquí es donde los diarios no solamente hablan a través de sus títulos, sino fundamentalmente gritan a través de sus silencios. Bueno, continúo con la tapa de página. El Consejo Permanente del Organismo Continental respaldó por aclamación que se haga una reunión de cancilleres el próximo jueves. ¿Para qué? Para evaluar las consecuencias sistemáticas del caso. El secretario general calificó la decisión de Grieza como insólita y se solidarizó con Argentina junto a los representantes de una veintena de países. Importante teniendo en cuenta que en Naciones Unidas Argentina logró el sí de más de 130 países sobre 190 que forman parte, o 193 que forman parte de la ONU, que ahora, por aclamación, por unanimidad, logró que en la OEA el tema sea tratado el próximo jueves. Ni solos ni sin razón que nos asista. Este sería el dato que tenemos que tener muy en cuenta. Y por eso, el tema desapareció de las tapas de los diarios que juegan a ser el principal partido opositor de la Argentina. Una obra muy reclamada, la presidenta inauguró el primer tramo de la General Paz ampliada, que va de Balbín hasta la avenida San Martín, y ahora comienzan las obras entre la avenida San Martín y Liniers. La tristeza popular y el drama nacional a 40 años de la muerte de Perón, otro matutino, página 12, que suma a Perón en primera plana a 40 años de su muerte. Todos pendientes de la pelota, página 12 en el Mundial, Francia y Alemania se enfrentarán en cuartos tras derrotar con lo justo a Nigeria y Argelia. Argentina se juega ante Suiza. ¿Qué dice Diario Popular? El título central, primera final, Argentina enfrentará a Suiza desde la hora 13 en San Pablo y sin margen de error. Con una victoria pasamos a cuartos, con una derrota nos volvemos a casa. Para Sabela es clave la fortaleza anímica en estas instancias. Francia se despertó a tiempo y derrotó a Nigeria. Alemania recién en el alargue pudo vencer a Argelia. Trezeguet no se sumará a la pretemporada. Reunión con Francescoli no en buenos términos, dice Popular. Boleto mínimo de colectivo sube a 3 pesos, caso Campagnoli, pintan leyendas contra el fiscal. Bien Popular, porque profundiza sobre lo que está sucediendo en esta causa, cosa que no hacen el resto, que solamente se queda con los datitos formales, ¿no? Y en el caso de Crónica y Popular, que siempre, diarios a los que siempre cuestionamos por armar una suerte de realidad paralela cotidiana, en este caso los dos ponen el acento en lo que pasa y no en la formalidad de la suspensión del jury. Un médico fue gravemente apuñalado por su pareja, que lo encontró con una joven mujer en Olivos. Alerta por la muerte de 5 bebés en zona norte del conurbano. Acá Popular, así como una de cal y una de arena, como diría don Héctor Larrea. Esconder a Cariglino en esta historia, esconder a Malvinas Argentinas, y bueno, es parte de tu laburo también, ¿sí? Cuando se trata de aliados. Hablar de zona norte del conurbano es algo demasiado, qué sé yo, es una zona muy gris y demasiado amplia, sobre todo teniendo en cuenta, cuando hablamos de zona norte del conurbano, que no citamos a Malvinas. Zona norte es Vicente López, San Isidro, Tigre y San Fernando, la zona costera, a la que algunos le agregan el partido de San Martín, pero Malvinas Argentinas. La verdad que es un título que confunde. Sería bueno que ponga Malvinas Argentinas o el partido de Carilino. Una leve mejoría en la salud de Santiago Val, Diario Popular. Y el último dato tiene que ver con Boca. Román ya no es de Boca y Bianchi está preocupado. Tanto la comisión directiva como Riquelme están firmes en sus pretensiones. 6:06, si estás comenzando a armar tu día, la temperatura para Capital y alrededores bajó un poquito, ahora está cercana a los 4 grados, bajó un grado en la actualización del pronóstico. Visibilidad 8 kilómetros, mira, ahora reducida por niebla, y la humedad del 100%, toda, viento calmo, la máxima prevista 15 grados, eso no se movió, y tampoco el extendido, que sigue hablando de frío, pero de buen tiempo para el ámbito metropolitano. Roxana Ahmed, Pedro Aznar, qué sociedad perfecta, La Volvedora. Llegar el día y estrellas Recién cuando estábamos leyendo algunas tapas y aparecía el hecho de ensalzar a la democracia chilena como uno de los ejemplos a seguir, lo decíamos cuando leíamos la tapa de la prensa y una de sus orejitas de primera plana, como una de las costumbres que tiene cierto sector del periodismo argentino de mostrarnos, bueno, algo así como, bueno muchachos, acá está el norte, hay que seguir a esta Chile. En realidad lo hacen en función de que Chile terminó siendo el primer país neoliberal de la historia de América Latina, en esa historia de los 80 y 90, con un ministro de Economía, Bucci, si yo mal no recuerdo, Bucci, que fue, digamos, la profundización más terrible de todo lo que ordenaba Washington en ese tiempo de dictaduras multiplicadas en toda América Latina, y que por supuesto en función de esa democracia condicionada a la que se accedió con un Pinochet como senador vitalicio, ya muy entrada la década del 80, obviamente los tipos apuntan a otra cosa. Apuntan a que Argentina nunca logre ser una democracia real y que sea la democracia formal que es Chile. La gran pelea que tiene la Concertación, la gran pelea que han tenido todos los presidentes, salvo Piñera, que responde al establishment, todos los demás, inclusive el primer periodo de Bachelet, es cómo hacer para romper ese dique de contención de una sociedad partida al dos, casi por la mitad, entre aquellos que quieren seguir viviendo la bonanza de sus privilegios, aquellos que se plantaron en tiempos de Pinochet después de Allende, y aquellos que quieren volver al espíritu de la Chile de Don Salvador entre 1970 y 1973. Es una democracia formal, ¿sí?, donde votar implica simplemente el hecho de ir a las urnas, pero no la decisión del cambio soberano de cabo a rabo de muchas cosas. Transformar esos privilegios en derechos del resto. Y digo todo esto porque el diario El País trae como dato más importante de primera plana al presidente de los Estados Unidos por dos. En primer lugar dice: Obama toma la iniciativa para reactivar la reforma migratoria. Y el dato gráfico que encierra esta nota es al propio Obama reunido con Michelle Bachelet. Y el título es: Obama elogia la democracia chilena. Y quizás allí lo que hace Obama es elogiar esa democracia formal que nunca llega a ser real y que ahora está peleando con la transformación de su educación y muchos otros elementos que no pudo manejar en su primer mandato Bachelet y que intenta ahora profundizarlo, acelerar los tiempos, pero para eso tuvo que pasar Piñera y sufrir el hecho de volver a recordar lo que era el manejo de la economía con tinte pinochetista, terminar con la democracia formal. Eso que le ha hecho tanto mal a Chile, aunque suene tan interesante a lo largo y a lo ancho de su historia hasta la llegada del pinochetismo. Y por otro lado, la dicotomía de Obama. Obama toma la iniciativa para reactivar la reforma migratoria. Abajo, el presidente anuncia que va a gobernar por decreto ante las obstrucciones de los republicanos en el Congreso. También Obama está peleando por terminar con una democracia formal en el centro, supuestamente, en el centro universal de la democracia. Porque los republicanos le han dicho no a todo, empezando por las reformas que él quería implementar en el sistema de salud. Fíjate vos, no hace mucho, mira, discutíamos en una redacción con compañeros sobre los dos modelos en materia de salud. Y cuando vos planteás que la Argentina tiene un sistema público, del otro lado te enrostran que, pero mira cómo están los hospitales. Y lo cierto es que la Argentina tiene un sistema público que puede ser perfectible, que mañana puede venir un tipo y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, transformar de cabo a rabo los hospitales y hacer de ellos lo soñado, lo soñado por aquellos que creyeron en la salud pública y crearon el sistema. Estados Unidos no puede enriquecerlos, no puede mejorarlos, porque no los tiene. Mira qué simple. Esa es la gran diferencia. Nosotros, con marchas, contramarchas, contradicciones, pobreza, crisis, vaya uno a saber cómo y por qué, establecimos bases muy distintas, que tienen que ver con una salud pública y una educación pública muy fuertes en su concepción teórica. Es cierto, te doy la derecha, nos falta lo otro, terminar lo formal y transformarlo en real. Bueno, tenés razón, pero ahí está la pelea. Nosotros podemos darla, ellos no, porque ni siquiera en su concepción están los hospitales públicos. Y mirá lo que está peleando Obama hoy, trabajar por decreto, según la tapa del diario El País, porque la reforma migratoria los tipos no te la dan. No tuvo cómo trabajar por decreto la reforma sanitaria, porque eso ya había sido prácticamente el paso previo a un golpe de Estado inédito en la historia de los Estados Unidos. O a otro magnicidio por ahí. Cada 7:50 pasa algo. Pasa algo cada 7:50. 7:50. Más aire. 40 años de la muerte de Perón, nos metemos otra vez en la máquina del tiempo. Nos vamos a ir hasta las elecciones de 1946. El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. El día señalado para festejar la victoria del laborismo, se lanzan a la calle agitadas caravanas a las que se suman centenares de jinetes que ponen la nota criolla. Desde todos los ángulos de la capital y suburbios, llegan hasta el centro para exteriorizar su entusiasmo ante el reciente triunfo. ¡Que no haya falsos hostales! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien! Para ser más fuerte, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Las presidenciales del 24 de febrero de 1946, las últimas en la historia política argentina sin el voto femenino, fueron muy particulares. Solamente dos fórmulas presidenciales. Por un lado, Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano. Enfrente, la Unión Democrática con José Tamburini y Enrique Mosca. Perón llevaba al Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y al Partido Independiente en su boleta. La Unión Democrática estaba formada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Ganó Perón con 1.527.231 votos, o sea, el 52%. Tamburini Mosca sacó 1.280.403, el 48% de los votos. 48%. In Buenos Aires, a million Argentines line the streets as Juan Perón rides to inaugural ceremonies at the Government House and at the Chamber of Deputies. The newly elected president receives the ceremonial mace and colors of office from retiring president Edelmiro Farrell. President Perón, now holding the rank of brigadier general, reviews the Argentine army and navy. A new leader for a key nation in Western Hemisphere solidarity. Perón y su primer día en la Casa de Gobierno. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reportero americano de la... Creo que era de la... Associated Press. Que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice, dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije, bueno, vea. Yo pienso, lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. La estrategia. Efectivamente, ellos se consultaron los grupos porque el gobierno nuestro de entrada estaba dividido ya en los grupos. El grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo aún dentro de la... como una segunda parte de la coordinación. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Ya eso nos daba una coordinación general. El segundo grado era que trabajábamos por grupos. El grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural que... Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete, donde yo coordinaba entre todos los grupos. De manera que ya desde la iniciación pusimos en marcha eso. Y efectivamente, durante esa semana yo me ocupé de revisar el plan de gobierno que traía, dividido en cuatro planes quinquenales, porque nosotros pensábamos en los lejanos objetivos del país. Claro que eso no se le puede presentar al pueblo, un plan tan lejano, porque no entusiasma. En cambio, se le hacían objetivos intermedios y se hacía por avance por tramos, con objetivos intermedios, y entonces se podía cristalizar una cosa más objetiva y más real en la exposición de las aspiraciones del gobierno. Después llegó el primer gobierno peronista, la reforma del 49, segundo gobierno, el voto femenino, el golpe del 55. Temas para otro recuerdo de Funes. Bueno, eso es una cosa que estoy oyendo decir todos los días, de que hoy hay más peronismo que nunca. Y yo siempre contesto lo mismo, que no creo que es porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque lo que nos han sucedido han sido tan malos que al final hemos resultado óptimos nosotros. 40 años nos separan de la muerte de Juan Domingo Perón, y echamos mano a dos o tres capítulos de Funes hablando del 17 de octubre, de la primera elección, algo así como rescatar el comienzo de la historia, justo hoy que se habla tanto del final. En uno de esos capítulos hay una reflexión que es muy interesante y que yo siempre saco a la luz cada vez que uno tiene que sintetizar a ese Perón del 46 al 55 y el que regresa el 17 de noviembre del 72, el que se transforma en presidente el 12 de octubre del 73 y el que muere un día como hoy, pero de 1974. El primero es el dueño de todas las respuestas y el segundo es el dueño de todas las preguntas. Jaime Torres y un trabajo espectacular que se llamó Electroplano y que es tan poco difundido. De ese CD donde mezcla su charango con la música electrónica, Lobos. Un nuevo juicio por robo de bebés durante la última dictadura, que debía comenzar mañana, se suspendió luego de que la defensa de uno de los acusados recusara a dos integrantes del Tribunal Oral Federal 6. Se trata del juicio por el robo de cuatro bebés nacidos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, por los que están acusados los médicos militares Norberto Atilio Bianco, Raúl Eugenio Martín y la obstetra Luisa Yolanda Arroche, además de los entonces jefes de la guarnición, los generales retirados Santiago Omar Riveros y Reinaldo Benito Viñone. Siempre recordamos, porque fue un trabajo muy interesante el que hicimos sobre los 14 desaparecidos de la Mercedes-Benz, que quien era titular de la empresa en la Argentina en ese momento, quien estaba a cargo de la planta de González Catán, un tal Kasselkraut, o algo así, Kasselkraut, él y su hermano aparentemente tienen tres bebés apropiados. Esos tres chicos, la causa duerme en los tribunales de San Martín, el sueño de los injustos. Esos tres chicos, en su partida de nacimiento, y este es el gran dato, que es increíble que la justicia no acelere, bueno, esto dicho, ¿no?, entre comillas, vos ya sabés por qué no acelera, estamos hablando de Mercedes-Benz, estamos hablando de una de las multinacionales más importantes del planeta, tienen como dirección de su nacimiento la guarnición de Campo de Mayo. ¿Sí? ¿Te dice algo? Y meses antes del nacimiento de estos chicos, de estos tres, Mercedes-Benz donó aparatos de neonatología de última generación al hospital de Campo de Mayo, de neonatología. Sin embargo, esto todavía, insisto, no duerme el sueño de los justos, sino el de los injustos. Goles. Goles mundiales. En 750. Título principal de la etapa del argentino: la obra pública es inversión social que genera trabajo, dijo Cristina. La presidenta inauguró el cuarto carril en el acceso norte de la ciudad y reafirmó el compromiso de su gobierno de seguir trabajando en todas las obras de infraestructura. El tramo es parte de la primera etapa de la obra, que estará terminada a fin del primer trimestre de 2015. Lo que se terminó es entre Balbín y San Martín, y lo que viene ahora, esto que te anuncia el diario, que va a ser finalizado en el primer trimestre del año que viene, es entre la avenida San Martín y Liniers, el acceso oeste. ¿Qué más? La hora señalada para hablarte de la selección, y los grandes también sufren victorias con lo justo de Francia y Alemania. Título principal de etapa del diario Muy: cirujano infiel acuchillado, drama pasional en Vicente López. Un médico de 52 pirulos dejó la guardia de madrugada para irse con una chica de 23. Un mensaje alertó a la pareja del hombre, dice el diario. Indignada, la mujer de 35 fue al departamento de su novio. Lo encontró en la cama con su amante y le clavó 5 puntazos. Colegas del herido lo atendieron en el sanatorio donde trabaja. Fíjate vos, el título principal, a 6 columnas, toda esta data, toda, como lo más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. Ni buitres, ni vudú, llevando a un segundo plano, inclusive hasta el Mundial. Y esto no es casual. Te lo venimos diciendo desde el comienzo del programa de hoy, cómo el tema fondos buitres, en función de esa ficha tan particular que movió la Argentina con el depósito a fines de la semana pasada, desdibujó algo así como el relato que ya tenían preparado los medios de la prensa hegemónica. Desapareció de los lugares que solía frecuentar el juez Griesa en las tapas de los matutinos porteños que juegan a ser el principal partido político opositor. Desapareció. El lugar que ocupaba él, o que habían imaginado que iba a ocupar Griesa, el embargo, el default, o lo que vos quieras, esta semana lo empieza a ocupar tibiamente, porque tampoco le dan mucho espacio al tema vudú. Y si no tenés, la alternativa a Clarín, que es, nada, en cinco líneas, resumirlos a los dos y borrarlos de tapa. No les están siendo funcionales ni el presente de la causa vudú ni cómo se está tramitando el tema fondos buitres. No es funcional a ellos que la OEA por unanimidad haya aclamado reunión del jueves. No es funcional que Naciones Unidas tenga el sí de 130 países sobre 190 para que la Argentina negocie de otra manera frente a los fondos buitres. No es redituable que don Griesa esté todavía pensando qué hacer. No es redituable que el Banco de Nueva York todavía no sepa qué hacer con la jugada argentina. No es redituable. ¿Qué dice la Nación? Envían una misión para negociar con los holdouts. Chiquitito, nada más. Ni ellos imaginaron que a esta altura de la semana iban a estar con semejante formalidad. Vudú fue citado para este viernes por el juez para ampliar su defensa. Jamás pensó la Nación que a esta altura del partido, después de los títulos del día domingo, iban a estar tan callados sobre el tema vudú. Porque esta formalidad, insisto, es casi silencio. El Papa agotado por una agenda sin respiro, descartan problemas de salud y afirman que solo se trata de una habitual hiperactividad y que no pasa nada. Incierto destino del juicio contra Campagnoli, pasó cuarto intermedio por ausencia de un jurado. La defensa impugnará el proceso. Contame, la Nación, ¿por qué está ausente la jurado? ¿Sí? Contame que es por un pico de estrés después de tantas amenazas telefónicas de muerte. Ese es el dato que me ocultás, porque lo que me decís es una mentira a medias. Incierto destino del juicio a Campagnoli, pasó a cuarto intermedio por ausencia de un jurado. ¿Qué pasó? ¿Se fue de vacaciones? ¿Por qué pidió licencia? ¿Por maternidad? ¿Qué pasó? No, pico de estrés por acumulación de amenazas telefónicas de muerte. Sería interesante que me cuentes la verdad, ¿no? Sin lugar para el error, con Suiza la selección busca despejar dudas. En un partido decisivo, Sabela optó por la Bessi para reemplazar al Kun Agüero. Títulos de los principales matutinos porteños de alcance nacional cuando ya pasaron 37 minutos de las 6 de la mañana. Frases mundiales. En la rueda de prensa me preguntaron, ¿Vinaro del Golfo con la mano? Digo, no, ¿qué pasó con la mano? En la rueda de prensa, yo no había visto el partido por televisión. Dije, no, no fue con la mano, fue con la cabeza. Y para mí fue con la cabeza. Él dice que fue con la mano. Él tampoco dijo que fue con la mano. Pues hay que preguntarle a Dios si fue con la mano. Frases mundiales en 750. Llega Adrián Otero de su último trabajo discográfico. Antes de esa muerte temprana. La última lágrima. Sueño profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llegue el amor. lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu Si estás comenzando a armar tu día, 6 horas 43 minutos en toda la República Argentina, la temperatura para la capital y alrededor es baja, rozando los 4 grados, 3.9, visibilidad 8 kilómetros, reducida por bancos de niebla, la humedad toda del 100%, viento calmo, la máxima para hoy 15 grados. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. El cronista es el único de los 9 matutinos de alcance nacional que se emiten en la ciudad de Buenos Aires que sigue con la palabrita default en tapa. El resto la borró. Como venimos sosteniendo desde el primer día, cuando Argentina pagó, se acabó el default. Habrá otra historia. Embargo, lo que vos quieras, pero no default. Default es un término que implica no pago, porque no quiero o porque no puedo. Y como te contamos también, después del depósito argentino, querer jugar con la palabra default es llevarnos, por supuesto, hasta diciembre del año 2001, es sembrar de aquellos recuerdos, de aquellas sensaciones, el presente argentino. Y te repito lo que te dijimos en aquel momento. Rodríguez A traba default porque no puede pagar 17 millones de dólares. ¿Es lo mismo hablar de default cuando depositas 850 y pico? Se utilizó el mismo término. No es lo mismo, ¿no? No poder pagar 17 que haber depositado 853. Hay alguna diferencia, ¿no? El cronista, el gobierno envía una misión a negociar con los fondos buitre para evitar default. Vudú tiene otra cita con el juez Lijo, pero ahora evalúa no presentarse. Es el único diario que habla de la evaluación, ahí va, que estaría haciendo Vudú y su equipo de abogados de no presentarse. El resto señala que después de la citación del hijo, el hombre que había pedido, y lo hizo en dos oportunidades, ampliación de su declaración, estaría cara a cara con el juez, en este caso, después de convertirse en procesado. ¿Qué más? Se confirma la tendencia recesiva en abril y la construcción se hunde casi un 5%. Título principal de BAE, Argentina. Y mira, el título principal por ahí tiene que ver con las trabas a la importación. Y es cierto, ya en un segundo plano aparece el tema fondos buitre en BAE. Argentina y buitre se verán el lunes bajo la mediación de Pollack. El Banco de Nueva York recomendó a los bonistas iniciar acciones legales contra Griesa. Mirá a dónde estamos parados hoy. En el Banco de Nueva York, recomendándole a los bonistas europeos iniciar acciones contra Griesa. Es muy interesante cómo cambió todo en menos de 24 horas a partir del depósito de la semana pasada. No es un dato menor, sobre todo viendo la sensación térmica que sobre este tema van teniendo las tapas de los principales diarios de la prensa hegemónica. Es muy interesante. Se instalaron 80 estaciones de servicio más en todo el país. Cambió la tendencia de los últimos años e YPF ahora controla el 59% del mercado. Se instalaron 80 estaciones de servicios más en todo el país. Hasta la YPF no estatizada, en el último capítulo de la privatizada, lo que se hacía era vender para la construcción de torres en Capital Federal. Se instalaron 80 estaciones de servicios más en todo el país. Un dato que tiene que ver con, bueno, aumenta la producción, aumenta el consumo porque se sigue en eso una escala ascendente y hay más para ofrecer. Dato que tiene que ver con una Argentina que, si la dejan, va camino a lograr el autoabastecimiento. El camino es largo. Galucho habla por lo menos de 5 años para ver grandes resultados y 10 años para ver los resultados soñados. Llega Milton Nascimento, recta final del prohibido amanecer del día de hoy. Milton Nascimento, Ruiseñor. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 28 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés puntos Credicop que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 7:50. Dice hoy el Pirulo de Tapa de Página 12. Falleció Álvaro Corcuera, ex mano derecha del sacerdote mexicano Marcial Maciel, quien lo había designado en su reemplazo al frente de los Legionarios de Cristo. Durante muchos años, Maciel fue denunciado por corrupción y violación de menores, pero estaba protegido por el Vaticano durante el papado de Juan Pablo II. Corcuera fue acusado de encubrir el latrocinio y la pedofilia cometidos por Maciel, quien aportaba grandes sumas de dinero a la Iglesia Católica. Finalmente, Benedicto XVI apartó a Maciel de los Legionarios de Cristo al fallecer Juan Pablo II. Pirulo de Tapa de Página 12 de hoy, hablando la muerte de Álvaro Corcuera, ex mano derecha del sacerdote mexicano Marcial Maciel, quien lo había designado en su reemplazo al frente de los Legionarios de Cristo. Maciel, el hombre que había sido denunciado por corrupción y violación de menores y que había sido protegido por Juan Pablo II. Pirulo de Tapa, titulado Legionarios, en primera plana de Página 12 el día de hoy. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:54, humedad 100%, temperatura 5 grados, 7 décimas. Desde hoy aumenta el boleto de colectivo. Por el alza del 20% en promedio, el precio del pasaje irá de 3 pesos a 4,70 de acuerdo a la distancia. Si no se utiliza la tarjeta SUBE, costará 6 pesos. En tanto, el boleto escolar y estudiantil se mantiene en los valores actuales. Una delegación argentina se reunirá con los fondos buitre. El Ministerio de Economía enviará el próximo lunes 7 de julio una comisión para negociar la deuda con los holdouts y Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Griesa. Según señaló en un comunicado el Palacio de Hacienda, de este modo Argentina reitera su vocación de pago y solicita que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso. Ayer, en tanto, bonistas europeos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 pidieron que Griesa libere los 539 millones de dólares depositados por Argentina. La OEA aprobó por aclamación la convocatoria de cancilleres a pedido de Argentina por los fondos buitre. El encuentro tendrá lugar el jueves a las 16 horas de nuestro país, en la sede principal del organismo en Washington, y contará con las exposiciones del canciller Héctor Timmermans y el ministro de Economía Axel Kicillof. El objetivo es considerar el tema de la reestructuración de la deuda soberana, el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas. La presidenta encabezará un acto por los 40 años de la muerte de Perón. Será desde las 11 en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. Contará con la presencia de gobernadores, intendentes y legisladores justicialistas y otros referentes ligados a la historia del peronismo y a la vida personal y política del general Perón. Ayer, Cristina Fernández inauguró el cuarto carril de la General Paz y reafirmó el compromiso de seguir trabajando en todas las obras de infraestructura, porque desde 2003 fueron concebidas como una inversión social generadora de trabajo. Daniel Scioli firmó el decreto para crear las policías municipales en la provincia. Fue luego del fracaso del tratamiento del proyecto en el ámbito legislativo. Con la rúbrica, el gobernador bonaerense habilitó al ministro de Seguridad, Alejandro Granados, para que avance en la implementación de las nuevas fuerzas. Los detalles de la nueva policía municipal se darán a conocer entre hoy y mañana y se prevé un encuentro de Scioli con intendentes. De afuera. Detuvieron a Nicolás Sarkozy por presunto tráfico de influencias. El ex presidente de Francia es investigado bajo la sospecha de que intentó obtener información de un magistrado con la ayuda de su abogado, prometiéndole a cambio un cargo de prestigio. Además, se lo señala por haber sido informado ilícitamente de que la justicia había autorizado la escucha de sus conversaciones telefónicas. El ex mandatario se encuentra declarando ante la Brigada Anticorrupción de la Policía Judicial, que tiene hasta 48 horas para interrogarlo. Luego puede que sea liberado sin cargos o que se le inicie un proceso. Brasil 2014. Argentina va a todo o nada ante Suiza. El partido por los octavos de final de la Copa del Mundo será a partir de las 13 en San Pablo. El conjunto de Sabella no contará con la presencia del Kun Agüero y en su lugar jugaría Maxi Rodríguez o Ezequiel Lavezzi. El capitán Lionel Messi aseguró que en este encuentro empieza otro mundial y afirmó que todos en el equipo sueñan con construir algo grande. Por su parte, el entrenador de Suiza, Otmar Hitzfeld, reconoció que Argentina es favorita, pero señaló que se ve en cuartos de final y adelantó que no habrá marca personal para Messi. Hoy, además, Bélgica se enfrentará a Estados Unidos a partir de las 17. Ayer, Francia y Alemania consiguieron avanzar al vencer a Nigeria y Argelia, y este viernes por la tarde en el Maracaná se verán las caras para buscar el pase a las semifinales. Humedad 100%, temperatura 5 grados, 7 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. A 2 minutos de la hora 7, solamente tiempo para recordarte el pronóstico. Tenemos una temperatura que roza los 4 grados y nos vamos a volver a casa con 15 de máxima en el día de hoy. Más o menos, entre la mínima y la máxima de hoy, están los datos del extendido, que propone casi lo mismo para miércoles, jueves y viernes. Y sin paraguas en ninguno de estos días, sobre Capital y Gran Buenos Aires. Hoy el puente con la patria transpirada será Serujirán. Nos veremos otra vez. tenés a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Tenés a quien brindar tu corazón.